tierra, sin sol y sin mar. Tonto yo, que el día de tu partida me puse a llorar. Solo Dios y mi madre querida conocían mi mal. Y partió, viendo sangrar mi herida que era tan mortal. Son de mi vida con sueño fugaz. Pero un día que vuelva arrepentida a insinuarme para que la quiera, le diré, ya no estás en mi vida. Hoy, señora, me da mucha pena. Se quedó como el cielo sin sol, como el mundo sin Dios, como el río sin el mar. Y en la vio me contó que lloró, confesándole yo su pecado mortal. Ay, bendito destino, ¿por qué eres así? ¿Por qué diste a su vida ese amargo sufrir? Ay, bendito destino, ¿por qué eres tan mal? ¿Por qué diste a su vida ese triste final? Para Fernando Martínez y su consentida Marta Liliana. Y Julio César Urbina, amiguitos. Un día la vi partir, diciendo adiós para siempre, jurando que nunca volví a este lugar. Cansada de fingir, tal vez un poco sin suerte, en un mundo inerte, sin sentir amar. Confundió la suerte con la dicha que quiso alcanzar. Se quedó tan solo en la partida y ahí fue su final. ¿Quién murió? Si aquí en mi pueblo hay vida, todo sigue igual. Pero con aquel llanto desahogué mi mal. Diré al viento que cargue mis penas, que alimente con ellas tu vida. Diré al tiempo dónde están las huellas de un amor que hasta el tiempo lo olvida. ¿Quién se fue? Que le vaya muy bien. Yo no sé detener lo que no es para mí. Ya pa' qué nunca intentes volver, que ya calme la sed que un día tuve de ti. Ay, bendito destino, ¿por qué eres así? ¿Por qué diste a su vida ese amor?